Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón. Estamos escuchando a Papo. Buenas tardes, Valentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Y bien. Yo quería, ¿qué dice Papo? Y quería hacerle una mención especial porque, bueno, hoy se cumplen los 8 años de su fallecimiento y se está conmemorando un nuevo homenaje en Luján, así que no quería dejarlo afuera, Papito. Perfecto. Y me olvidé el pajarito afuera porque si no iba a tocar el pajarito para él, pero bueno, ya está. Ya fue. A Papo le hubiera gustado. Que no se te vuele, mira. Que la verdad se vuele. Lo dejó afuera. Afuera de la jaula se vuele. Lo dijo Julia. Listo, ella lo dijo. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Esto no es Papo. No, no, no, pero podría ser Papo, ¿eh? Mira. ¿Les cuento cómo se llama? Dale. Señor Tomate. Señor Tomate. Si les tiran tomate está todo bien, porque claro, claro. Están ahí aceptando. Representa a la banda si les tiran exacto. Tomate. Exacto, y aparte son primos hermanos de Cacelga. ¿Por qué? Y porque es una verdura más. Ah, qué bobo, estoy lento, ¿eh? Terrible, cuando me tienen que empezar a explicar los chistes me tengo que ir a casa, ¿no? Bueno, escúchenme, ¿saben lo que es tomate en el diccionario? No. Bueno, dice, dícese de un fruto comestible, de temperaturas cálidas, muy coloreadas, con un sabor ligeramente ácido. ¡El tomate! Y eso es señor tomate, tal cual, así, un toque ligeramente ácido, catalogado por folk rock psicótico. ¡Epa! No tengan miedo, no tengan miedo. Que no lo de psicótico, chicos, ¿eh? No, no, son buenos pibes, mira. Es una orquesta como medio desordenada, así medio pastoral. Dicen ellos que es medio pastoral. Pastoral. No, no sé si, si, si van a la iglesia, no sé. No sé. Tendríamos que preguntar a Taylor qué significa el término pastoral. Claro, no sé. La música es tranquila y las letras bastante afiladas. Le cantan al amor y a la muerte. Y le digo los integrantes: Poli en la voz y la guitarra. Que es la que estamos escuchando, sí, ¿no? Marce en el bajo, Edu en batería, Al en la trompeta, Peter en la armónica y Shaman en la guitarra eléctrica. Material grabado, tienen como 5 EPs y el año pasado sacaron un disco que se llama Allá en la Tierra, que lo produjo Ray Fajardo, que era el batero del otro yo. Mirá. Y que ahora está tocando con Ciro Pertusi en Jauría. Epa, así que, bueno, un lindo historial tiene. Se buscaron un buen productor, el disco suena muy bien, muy interesante. Y estuve hablando con la cantante y nos dijo esto. A ver. Hola, mi nombre es Poli, canto en una banda que se llama Señor Tomate. Este año cumplimos 10 años de recorrido musical. Estamos preparando temas nuevos. Salió un disco hace poquito que se llama Allá en la Tierra. La banda la hicimos acá en la ciudad de La Plata, aunque muchos de nosotros no somos de La Plata. El estilo es estilo canción Señor Tomate, somos 6 personas, entonces hay una variedad muy grande de ritmos, melodías, instrumentos. La música que escuchamos es muy variada, nos gusta mucho el folclore, el tango y también muchísimo el rock. Podemos hacer un disco heavy metal o podríamos hacer un disco que suene a bolero y estaría más que bien si es lo que sentimos. En realidad en la ciudad de La Plata no hay muchos lugares para tocar. Igualmente no importa que no haya lugares, porque nunca se va a dejar de tocar en la ciudad de La Plata, me parece. Están todos invitados para visitar nuestro viaje. Muchas gracias, un beso, chao. Así que los chicos en La Plata tocan en donde pueda, no tienen ningún problema, pero igual habrá más lugares para tocar, che. Tienen algo del otro yo, ¿no? Tienen una onda, tienen una onda. Sí. Tienen una onda. Hay que ir a verlos porque parece que su fuerte está en el vivo. Se arman flores de pogos, espectacular. Le voy a dar su página www.señortomate.com.ar y de ahí se pueden descargar todos los discos. Mirá, y ver un par de videos. Gratuitamente. Sí, gratuitamente. Valentina, te pueden mandar material, digo, a varios lugares, a Maipú 555, alguna de las bandas Sander, sino también por mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Valentina recibe todos los materiales y con esos materiales ahí reconviertes, entrevistas. y da a conocer las mejores bandas del under, las que están surgiendo al día de hoy. Sí, por favor, mándenme la gente del interior, que a mí me encanta hacer bandas de allá. Sería muy lindo. Por favor. Dale, seguir recibiendo entonces material también a través de facebook.com/muy bueno el programa. Gracias, Valen. Muchas gracias a ustedes.